Lo que es más visible en estos días, y digamos más flagrante, es lo que sucede en el sector textil, que se ha contraído un 25%. Hay 10.000 despidos formales, más 10.000 suspensiones, más todo el sector informal, que no hay números al respecto, ¿no? El sector y se sigue importando tela y ropa y zapatillas. Exacto, y sabes algo, que son sectores de difícil recuperación, porque, a ver, es muy difícil construir y consolidar una industria nacional, ¿no? Que primero ataque la industria liviana, digo, la industria textil, y después pase a otras instancias superiores, digamos, más complejas, de autopartes, etcétera. Pero son procesos muy largos, de años que hay que proteger la industria por distintas maneras. El tema es que es muy fácil desmantelarlo, como lo hemos dicho. Entonces, ahora el gobierno, ¿qué quiere hacer con la industria? Hacerla competir, dice, por eso es que se insiste en la palabra ineficiencia, ¿no? Los empresarios argentinos de las pymes y de esa industria son ineficientes, por eso un pantalón nos sale a nosotros bastante más caro que en Chile. Entonces, en esa ineficiencia lo van a hacer competir de golpe, ¿no?, a modo de disciplinamiento con las industrias extranjeras. En esa apertura de importación, la industria nacional sufre un cimbronazo, y vos lo dijiste bien, el sector textil es uno de los que más está sufriendo, ni hablar del sector metalmecánico por otra circunstancia, las industrias electrointensivas, o sea, donde necesita mucha electricidad por el aumento de las tarifas, digamos, ha sido un cóctel, un combo que ha perjudicado a la industria. Y como siempre decimos, el tema de la tasa de interés, que parece lejano, no es menor, porque hace que siempre, si vos tenés una inversión que hacer, y bueno, te convenga el sector financiero y no el sector productivo. Entonces, esas son las políticas que empiezan un poco a notarse, y se notan que en la baja del consumo y en la falta de empleo. Así que bueno, esperamos que en algún momento se revierta, Tato. Claro, esperemos. Vos sabés que me acordaba cuando te escuchaba y nombrabas industria liviana, industria pesada, discusión que parece excesivamente lejana ya en la década del 70, del 80, pero sin embargo está tan cerca. Esta discusión de la industria, y me hacía acordar a don José Alfredo Martínez de Hoz, que decía que era lo mismo fabricar acero que caramelos. Claro. Según él. Y además a esto le agrego una publicidad que hablaba de respecto de la competitividad argentina, que mostraban la publicidad, la reciclaron hace poco y mostraba la famosa ejemplo de las sillas nacionales que se rompían y las importadas no. Esto de la competitividad, ¿no? Abrir las importaciones. Exacto. Incluso, mirá, hay un caso acá en Mendoza directo, que hace poco se está, bueno, con fuerte crítica al gobierno provincial también, porque las empresas del Plan Renovar, una licitación nacional que tiende a licitar proyectos de energías renovables, todos los proyectos que se presentó Mendoza, no entró ninguno, no quedó ninguno, a manos de empresas chinas, por ejemplo. Creo que se están revirtiendo, algunas están revisando la licitación, pues van a darnos algo, parece, de las 12 algo nos van a dar, una especie de limosna. Pero claramente no hay una confianza en la industria nacional, y no hay una confianza en que se pueda desarrollar la industria nacional. Se desmantelan los sectores de ensamble de Tierra del Fuego, que, a ver, el ensamble siempre es incompleto, no es la industria que nosotros queremos, pero es un paso. Y una cosa es seguir por ese camino o ir por otro. Bueno, me parece que claramente el gobierno está yendo por otro. Claro, porque te dicen, no, pero si es una ensambladora, eso no es producción. Ah, entonces rompemos todo y dejamos a toda la gente que labura en la ensambladora sin laburo. Exacto. Para remediar algo que está mal, lo hacemos peor. Exactamente. Como eso no funciona del todo, digo, como no funciona al 100% de lo requerido, bueno, listo, no intentamos mal y lo hacemos funcionar al cero. Claro. Entonces creo que no es la solución. No. Claro, en vez de profundizar y decir, bueno, vamos a abrir la licitación para fabricar acá todos los componentes, no, sí, lo cerramos y listo. Mira, con respecto a eso, hay una declaración de una reunión ahí en la que participé de ACINMET, de un organismo que reúne a la gente de la metalmecánica, y había hablado con un funcionario nacional y le habían mostrado su preocupación por la pérdida de pymes. Han desaparecido muchas pymes ya, ¿no? Miles. ¿Por qué? Porque estos momentos son donde se concentra la industria, el sector financiero, ahora se viene la concentración, entonces desaparecen las pequeñas empresas. Y le había dicho, che, mirá que estamos preocupados porque están desapareciendo pymes. Dice, no importa, ya van a abrir otras. Y ahí está el tema, ¿no? En esas otras, ¿cuáles son? Y no estoy seguro que sean nacionales, ¿no? Entonces, ellos ven un número en que los puestos que se pierden se van a recuperar con otras industrias y otras empresas, pero cambia notablemente la matriz y la composición de esa industria, ¿no? Son absorbidas por otra industria más grande, o sea, concentración, o con la intervención de empresas que no son de Argentina. Así que me parece que ese es el camino que es claro que está siguiendo el gobierno de manera, bueno, lamentable, ¿no?, para nosotros. Lamentable, así es. Bueno, Nico, te vamos a liberar. Como siempre nos quedan un montón de cosas en el tintero. Sí. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero igual con lo que ya hemos charlado nos queda para seguir masticando un buen rato lo que está pasando. Bueno, tranquilos y no desaprovechen el sol, que hay que disfrutarlo. Exactamente, tal cual. Nico, abrazos grandes, que tengas buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene. Perfecto, chau Tato. Dale. Saludos a todos. Gracias, abrazo, chau chau. Ahí estaba con nosotros Nicolás Aroma, el Nico Aroma, viendo un poco, despuntando esto, que lo que pasa con la economía acá, la contracción del PBI, el PBI, dónde van las inversiones y cómo todo esto nos está afectando a nosotros directamente cuando vamos a comprar los fideos, porque te dicen, no, si la inflación ha decrecido su ritmo, pero no ha dejado de subir. Las cosas siguen costando más caras, eso nos damos cuenta. No hace falta ser un cientista de la economía para, con solamente ir a comprar los fideos, te das cuenta.